costó. Todo soy bueno, me persiguen los maderos. En mi casa si hay dinero, traficando barcos llenos. Soy muy listo, me administro a tu costa. Soy mi lloro, soy banquero.